Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Llegan por turnos a la esquina de Palmas y Sierra Mojada. Ellos son mis indicadores de la economía, sobre todo el primero. El primero es un hombre de unos 50 años que se ve fuerte como un toro y resuelto como un novillero bajo su playera blanca con rayas color aceituna y sus jeans. Él llega como a las 10, no antes, y aprovecha los breves rojos del semáforo para recorrer las hileras de automóviles con un vaso de cartón en la mano pidiendo con voz ronca, hay una monedita que le sobre. Lleva la barba semicrecida al estilo Miguel Bosé y el pelo semicano casi a rape. Él es mi principal indicador económico, un indicador invaluable. Cuando las cosas están bien, trabaja un par de horas a pelo, sin subterfugios. Sin embargo, cuando la plata escasea, mete uno de los brazos bajo la playera y en un instante, como Superman pero al revés, se transforma en un hombre débil, manco, que sufre y necesita. A su rostro le salen arrugas y su mirada pierde el brillo. Humilla la cabeza y su voz ronca se hace un susurro lastimero. Eso me dice que las cosas andan mal en esa economía real a nivel de banqueta, que no registran ni el Banco de México ni la Secretaría de Hacienda, pero sí quienes piden y quienes dan. Pero ya cuando las cosas andan de salves el que pueda, cuando el corazón de la gente echa la tranca por dentro y se endurece en defensa propia, nuestro hombre se transforma en un hilacho humano al cual no solamente le falta un brazo, sino que arrastra una pierna y tiembla como aquellos cojos a los que les prohibían entrar a la pulquería porque sacaban todo el aserrín. Verlo así me asusta. Varias veces he corrido al banco para sacar mi dinero porque siento, algo me lo dice, que estamos a punto de sufrir un crack como el del 29 en Wall Street, cuando, según es leyenda, los millonarios que un día antes fumaban puros tan grandes como sus barrigas, un día después vendían manzanas en las calles mientras llovían del cielo más millonarios que habían optado por arrojarse al vacío a fin de no enfrentar la bancarrota. Nuestro hombre trabaja un par de horas, no más. Luego se va a tirar al atrio de la iglesia de la Covadonga, donde los fieles caritativos que llegan a los bautizos o a las confirmaciones pueden optar por el autoservicio y dejar caer sus monedas en el vaso que ha dejado al lado mientras él ronca. Los días en que por algo que no me sé, él no acude a su esquina, yo regreso a casa, me meto a la cama y me tapo completamente hasta la coronilla con las cobijas, porque hasta comprar un tubo de pasta de dientes me da miedo. Sin él, económicamente no soy nada. Mi cerebro es un bagazo. He estado a punto de pedirle su celular o nombrarlo mi brazo derecho, pero siento que podría tomarlo a mal siendo como es, un manco a tiempo parcial. Como a las 11 llegan a la misma esquina las mujeres con sus niños en brazos y una receta médica, pero como indicadores económicos no son muy confiables porque su traje de mazaguas oculta cualquier signo de prosperidad. Más tarde llega una señora muy cuca que peina sus canas en una cola de caballo y no pide limosna, sino que dignamente entrega una flor envuelta en celofán a cambio de lo que queramos dar. Yo la verdad nunca quiero dar nada, pero el temor a que de verdad exista el infierno, que sería como un hábitat natural para las especies en peligro de extinción como yo, me obliga a intentar blanquear un poco mi conciencia y a establecer turnos. Los martes les doy a las mazaguas, los miércoles a la señora de las flores. En cuanto a mi indicador económico principal, el banco de a ratos, le doy todos los días y a veces paso varias veces por la misma esquina para darle más. Pero siento que ni siquiera eso es suficiente. Ya estoy pensando en ponerle departamento o algo así. Hoy puede ser un gran día y mañana también.